Buenas noches todos. Vamos a abrir nuestras vidas, por favor, en Génesis, el capítulo 18 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 18. ¿Dicen amén? Amén. Verso 23. Génesis, capítulo 18. El verso 23. ¿Dicen amén? Amén. Bueno. Dice la palabra de Dios. Le dije Génesis 18, ¿verdad? Bien, bien. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de sí, de ti, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallo en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltará 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no lo desee, si hallo allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará allí 40. Y respondió: no lo haré, por amor a los 40. Y dijo: no sé que ahora, mi señor, si sigo hablando. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no haré si hallo allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi señor, y hablaré solamente una vez. Quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue Jehová luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a seguir esta noche en nuestro estudio del Génesis. Amén. Génesis 18, verso 23 al 33, vamos a hablar del título: la oración de Abraham. Me pregunto y quiero que se responda en su corazón: ¿qué tan importante es la oración en la vida de un creyente? Que se responda en su corazón. ¿Qué tan importante viene esa oración en nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana? Y yo tengo que decirle esta noche que la oración en realidad no es muy importante en nuestra vida cristiana. La verdad es que la oración es muy, muy, muy, muy importante en la vida cristiana. Ah, los que no oran estaban felices, ¿verdad? Yo sabía que eso no era tan importante. La verdad es que es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. La oración es muy, muy, muy importante en la vida del cristiano. Ahora, ¿por qué entonces es que no oramos? Si en nuestro corazón sabemos que es importantísimo hacerlo. ¿O por qué mejor? Porque la mayoría de los que están aquí, si yo le dijera la mano a los que oran, pues todos orarían, alzan la mano. Pero entonces, mejor la pregunta es, entonces, ¿por qué oramos tan poco? Porque la mayoría de nosotros seguramente tendremos vidas de oración muy inestables. Algunos orarán muy poco, otros tienen tiempos donde oran muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otros, y esos mismos, después oran poquito, poquito, poquito, y luego volvemos otra vez y mucha, mucha oración, luego poco. Y Dios puso este mensaje, este texto precisamente aquí ahora, hermano, porque Dios quiere motivarnos a la oración. Porque Dios sabe que hay personas que han desmayado en la oración. Porque Dios conoce nuestro corazón. Yo no estoy en su casa a las 24 horas del día. Es más, de algunos ni siquiera nunca he ido a su casa. ¿Cierto? Pero Dios sí está todos los días en su casa. Y Dios sabe que muchos de nosotros tenemos vidas de oración muy débiles. Y Él nos va a llamar la atención en esta hora con este mensaje. Tenemos en este texto una oración. La oración de Abraham a Dios. La charla, el diálogo que tuvo Abraham con Dios cuando Dios se disponía a destruir a Sodoma y Gomorra. Y podemos sacar muchos principios, características vitales de la oración de estos 10 versículos. Pero a esta hora, por cuestión de tiempo, y porque al final quiero que nos levantemos a interceder, hermano, vamos a hablar solo de 3 cosas que resaltan a simple vista en el pasaje. Lo primero, la primera característica que vemos en este pasaje acerca de una oración es el respeto. Y esto hay que decirlo. Por la manera como hoy la gente le están enseñando a orar y como muchos oran. Pero hay que decirlo. Pero primero déjeme sentarle la doctrina. Note el versículo 27 como Abraham se dirige a Dios. Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor. Y las frases que siguen, las palabras que siguen: aunque soy, ¿qué? Polvo y ceniza. Esas palabras son maravillosas, ¿cierto? No sé si usted lo ha meado, no sé si se ha puesto a pensar que cuando usted ora, usted así de pequeño, de insignificante, porque compárese con el universo a ver cuán pequeño es usted, y ahora solo compárese con Dios a ver en qué queda. Y por eso Él dice: yo soy polvo y ceniza. Pero esas palabras nos indican el hecho de que nosotros, polvo y ceniza, tenemos el privilegio y la bendición de acercarnos a un Dios que es inmenso, inmenso, grande. Y lo mejor es que nos oye. Amén. Y nos oye. Amén. No es un monólogo lo que hacemos. Él, el grande, santo, santo, soberano, le place venir a nosotros que somos polvo y ceniza y escucharnos. No sé si lo ha meditado alguna vez. Y Abraham viene con ese respeto, con ese cuidado, con esa delicadeza, y dice: mi Señor, yo soy polvo y ceniza. Amén. Amén. Verso 30 luego dice: y dijo, no se enoje ahora, ¿qué? Mi Señor, si sigo hablando. ¿Siente el tono de esas palabras? No se enoje ahora, mi Señor. Mi Señor, si sigo hablando. Como quien dice: permítame, por favor, hablarle, permítame insistirle. Ahí en esas palabras hay un reconocimiento de que Él es grande y nosotros pequeños. De que Él es el Señor y el dueño y nosotros somos meros esclavos y nada más. ¿Cierto? Ahora, verso 31, de nuevo, y dice, y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor. Mi Señor. Qué delicadeza, ¿no? Qué respeto, qué humildad. Y luego el 32, de pronto Abraham puede pensar que Dios, de tanto insistirle, se puede enojar. Y lo primero que le dice el versículo 32 es: no se enoje ahora, mi Señor. Por favor, no se vaya a enojar conmigo. No vaya a soltarse en ira contra mí si le insisto, ¿cierto? Ya es la última vez que le voy a decir algo, ¿sí? Nota el respeto, amén, con que viene Abraham al Señor. Nota el reconocimiento: tú eres Señor, yo soy polvo y ceniza. Tú eres grande, grande, yo soy pequeño e insignificante. Es un privilegio, tengo que dar gracias que un Dios así de grande quiera escucharme siquiera. Y me escucha, que es lo mejor, ¿verdad? Ahora, le dije al comienzo que esto hay que decirlo, hermano. Por la manera como están enseñando hoy a orar a la gente, ¿no? Pero a la gente le dicen que usted tiene derecho a reclamarle, imagínese esa barbaridad. Entonces usted sigue y reclámale al Señor, reclámale sus bendiciones. ¡Qué impíos! Y usted oye a la gente orando, ¡yo reclamo! Falta decir, ¡yo te mando! Les falta eso oír un orar. Que no estamos muy lejos de eso, créame, que no estamos muy lejos de oír cosas esas. Pero uno oye a la gente, ¡yo reclamo, yo exijo, que es que aquí dice, y si de aquí dice hay que cumplir, y si no, entonces, pues entonces mentira! Y como obligando, como presionando, ¿qué es eso? ¿Sabe por qué una persona ahora sí? Porque cree que Dios es igual a él. Por eso una persona ahora sí. Por eso un orador le enseña a otros a orar así. Porque él cree que Dios es como uno de nosotros. Pero Dios es grande. Es majestuoso, es poderoso. Él no cabe en su imaginación, hermano. Va a venir aquí con que... En serio, falta es que uno diga, te mando. Te mando que me bendigas. Te mando que me des. Te mando que cumplas. Te mando que mando nada. Uno tiene que tener una actitud de humildad. Es verdad que podemos venir ante Dios. Un Dios que es, le reitero, inmenso. Es verdad que Él es, aunque es así de inmenso, se va a hacer escucharnos. En inclinar su oído para oírnos. Eso es lindo de Dios. Es precioso del Señor. Pero hay que guardar el respeto y las distancias. Porque Él haga eso, eso no quiere decir que uno puede tratarlo a Él, a Dios, como si fuera uno de nosotros, hermano. Y otros más majaderos de Chucho. Vamos a hablar con Chucho. Vamos a hablar con Chucho. Chucho el perro de su casa, ¿oyó? Porque Él no es Chucho. Él es el Dios grande, amén. Creador del universo, amén. Poderosísimo es Él, para que usted venga con sus chuchos. No, chucho no. Mire por ejemplo, quiero que no vaya ahí en Génesis, lo guarde un poco, y vamos a unos pasajes, Romanos 8.5. Romanos 8.5. Para que usted vea, ¿cómo podemos venir a Dios? La confianza que podemos tener al venir a Él. Pero esa confianza no implica que vayamos a respetar su presencia. Que creamos que Él es como uno de nosotros. ¿Sí? Porque hay gente que cree que Dios es el perrito ese que sacan a pasear por ahí. Y que se llama Fifí. Romanos 8.5 dice. Se equivocó el computador aquí. El 15 es, pues no habéis recibido el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Esto era impensable en el Antiguo Testamento. Que alguien pudiera venir a decirle a Dios, ¡Abba, Padre! Eso era impensable en el Antiguo Testamento. Porque ¿sabe usted qué quiere decir Abba, Padre? Papá. Papito, ¿sí? Y usted puede creer que un Dios así inmenso permita, por el Espíritu de Dios, que nosotros podamos decirle, papá, papi, ¿lo ha meditado alguna vez? ¿Sabes que estamos tan acostumbrados a decir esas cosas que uno no las piensa? Ya religiosamente las dice, como una costumbre. Pero se ha puesto a meditar que es el hecho que ese Dios que creó todo lo que le ve, permita que nosotros le digamos papá. Esa es la confianza que tenemos en Él. Pero esa confianza no puede implicar irrespeto. Ni andar que podemos exigirle a Dios. O mandarle, o presionarlo de alguna manera. Para que Él responda a nuestras acciones. ¡Guarde su lugar! Usted es polvo y ceniza. Usted es el esclavo. Y Él es el Dios grande del universo, hermano. Mire por ejemplo lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y al gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia, a Dios, a su presencia? Dice, acércate confiado, acércate con confianza a su trono, ¿verdad? ¿Amén? Ahora, mira lo que dice el capítulo 10, Verso 19 al 23, estos pasajes son magníficos los que voy a leer. ¿De Hebreos? No, de Hebreos. ¿Usted pensó que era de Hebreos? Pues no, es de Hebreos. Romanos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que abrió para nosotros a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados de agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe que en el Antiguo Testamento los judíos tenían su templo. Y ese templo estaba el atrio, que era como un patio, que era donde podía entrar todo el mundo. Había otro sitio que se llama el lugar santo, donde solo entraban ¿quiénes? Los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Amén, hermano. El versículo 19 dice que ahora nosotros tenemos libertad para entrar. Nosotros los cristianos tenemos libertad para entrar donde en el Antiguo Testamento solo entraban los sacerdotes. Y es al lugar santo. Amén. ¿Su dice santo o santísimo? Corrija. ¿Santísimo o santo? Santísimo. Santísimo, ¿sí? Porque es que la mía me confundí. Pero uno, ahora tenemos, mejor, devuélvalo. Porque no solo tenemos libertad de entrar al lugar santo, sino también al lugar santísimo. Es decir, donde solo podía entrar una persona una vez al año. Ahora usted puede entrar cuantas veces quiera. Porque Cristo murió y lo hizo posible, hermano. O sea, tenemos libertad, tenemos confianza, tenemos acceso directo a la presencia del Padre, pero guarda el debido respeto. Nada de chucho. Nada de andar pensando que usted puede reclamar cosas a Dios y mandarle cosas a Dios. Nada de eso. Él es el Creador. Amén. Él es el Señor. Amén. Y usted y yo somos polvo y ceniza. Y Él hará lo que solo lo que Él quiere en su sagrada voluntad y nada más. Amén. Y lo único que usted puede hacer es someterse a lo que Él quiera y ya. Porque Él es el Señor. Amén. Dos. La segunda característica, ya le dije respeto. La segunda que vemos en Génesis, importantísima para la oración, es perseverancia. Perseverancia. El verso viene, le insiste a Dios 6 veces. Yo las conté. 6 veces. La primera, que es la primera petición, fue el versículo 23. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es la primera vez. Ahora la segunda, verso 27. Y Abraham replicó. O sea, volvió a decir. Abraham replicó. Verso 29, dice. Y volvió a hablarle. Otra vez, verso 30, dice. No se enoje ahora, mi señor, si sigo hablando. ¿Ve? Esa es la que, la cuarta. Ahora la quinta está en el versículo 31 y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor. Ahora aquí que emprendió a hablar a mi Señor. Y por último, verso 32 dice, y volvió a decirle. O sea que en total, hermano, fueron 6 veces que Abraham insistió ante Dios. Eso nos habla, en segundo lugar, de la perseverancia en la oración. En primer lugar nos habla de el respeto cuando vengamos en oración. Pero en segundo lugar nos habla de perseverancia en la oración. Ahora, Lucas, mira lo que dice Lucas 18. Sabe que no puede perder Génesis aún. Lucas 18, verso 1. Esta es una palabra para muchos de los que están aquí. Recíbala en el nombre del Señor. Dios me señaló este texto y me dijo, esto es para muchos de los que te van a oír. Lucas 18:1 también le refería a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo entendía por el Espíritu que Dios me decía, porque hay muchos de los que te van a oír que han desmayado en la oración. Se cansaron de orar, se agotaron de orar. Dígame para usted. Amén. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, haz justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y ahora viene la pregunta. Dios le pregunta a usted que desmayó en la nación, a usted que dejó de orar. Dios le dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, claman a él día y noche? Amén. Y está esperando con longanimidad en cuanto a ellos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles Dios? Hermano, la oración es una cuestión de persistencia. Hoy estamos en el ayuno. Yo le conté a los hermanos cómo Dios, yo duré haciendo una oración 15 años. Hasta que Dios le respondió. 15 años con sus días y sus noches, sus meses. 15 años. Cada vez que oraba, yo decía, Señor esto, Señor esto, Señor esto. Y durante 15 años yo no vi nada, ni asomos de que Dios siquiera fuera a renderme esa petición. 15 años orando. Y el día que menos pensé, el día que... el día que menos pensé, Dios vino y me sorprendió, hermano. Y ahí yo dije, no hay que desmayar en la oración. No hay que dejar de creer. No hay que dejar pedir, ¿cierto? Amén. Y hay otra que llevo 20 años orando. 20. ¿Verdad? Algún día, digo yo, ¿cierto? Algún día. Cuando menos piense, Dios viene y ¡pum! Lo sorprende a uno. Cuando uno ya está orando por orar, ya, por no perder la costumbre, ¿sí? Viene Dios y lo sorprende. Es cuando uno dice, vale la pena, tengo que seguir orando, no puedo desmayar en la oración. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Ahora, yo le hice esto, porque sabe que usted desmayó en la oración. Está perdiendo la fe usted. Está perdiendo la fe. Y Dios le dice, ¿acaso se tardará en responderles? ¿No hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No puede usted dejar de creer. No puede dejar de orar. Tiene que seguir adelante. Tiene que echarle ganas. Usted era los que venía a orar en las mañanas. Ahora se queda orándole a las cobijas. Porque usted desmayó en la oración. Porque usted perdió la fe. Yo le dije, levántate hoy. ¡Arriba! A usted le gustaba ayunar, usted no perdía la oportunidad, pero ahora dejó de hacerlo, aunque puede, dejó de hacerlo. Dios le dice, no, no puedes desmayar en la oración. ¿Qué tal usted se canse y diga, ya no oro más? Y ya para el otro día Dios tenía destinado la bendición. Y cuando usted llega al cielo, Dios le diga, ¿por qué cuando dejaste de orar? ¿Te acuerdas cuando perdiste la fe? ¿Te acuerdas cuando dejaste de ir a orar? Pues, al otro día venía la sorpresa. No se vale, ah no. Por eso, no deje de orar nunca. No puedes desmayar. Esto es lo segundo que vemos aquí, que aprendemos. La oración es cuestión de persistencia. Tal vez Dios lo va a poner a orar unos meses nada más. O tal vez solo unos días. Pero tal vez lo vaya a poner a orar varios años. Y pruebe su fe durante 5, 10, 15, 20 años. ¿Está listo para esperar o no? Amén. Sí, el Señor, oraré el tiempo que sea necesario. Que si es tu voluntad, tú vas a responderme algún día. Tú no te quedarás con el Señor. Ahora, la tercera característica que vemos aquí, hermano, se llama, en Génesis, ¿no? Se llama intercesión. ¿Ya? Respeto, perseverancia, intercesión. Note que Abraham no está pidiendo nada para él mismo. Esa es la oración que llamamos petición. Cuando usted pide por sus cosas, ¿no? Que sí nos gusta esa vez, bastante, ¿verdad? Nos gusta a todos. Pedir harto para nosotros. Harto. Y casi que a veces que nos arrodillamos, ¿cierto? Y todo es dame, dame, dame dulcecitos, dame dulcecitos, dame dulcecitos, ¿sí? Y dame, dame. Y todo lo que oramos tiene que ver con nosotros. ¿Ah? Entonces oramos por nosotros, por nuestra familia, por los que queremos, por nosotros. ¿Está escuchando? Amén. Ese es un tipo de oración válida. Se llama petición. Pero cuando usted se volca a orar por otros, por otras situaciones, eso se llama intercesión. Y en este caso, Abraham está orando por dos cosas. Primero está orando por los justos que hay en Sodoma y Gomorra. Seguro está pensando en Lot, su sobrino. Está diciendo, ya le va a caer azufre. ¿Sí? Toca hacer el intento, porque Dios lo salve. ¿Sí? Y empieza. Y si hubiera 50, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si... Y Dios dice, bueno, está bien, si hay 10 los perdono. Pero, chao. Y se va Dios. ¿Sí? Se va. Y el punto fue que no halló ni 10. ¿Eh? Pero entonces él está, seguro está pensando en él. Pero en segundo lugar está orando por Sodoma y Gomorra. Dijo, Señor, verdad que hay injustos y todo, pero pues sálvala por los justos. No le está diciendo, saca a los justos y después destruye a esos pecadores infelices. Sino que le está diciendo es, Señor, si hay justos, pues deja ahí, salva la ciudad por los justos que hay. Salva la ciudad. Y eso es lo que se llama, ¿qué? Intercesión. Para hacer ese tipo de oración, uno debe tener algo que se llama compasión. ¿Eh? Uno debe tener, no quería usar esa palabra, pero lo voy a usar, ¿sí? Uno debe sentir pesar. ¿Ya? Mire, la Biblia, el Señor nos ha mandado a nosotros a ser intercesores. A todos. Intercesores. Le voy a decir por qué. Venga, 1 Timoteo 2, mejor, primero. 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a ver qué tan amplio es el ministerio intercesor del creyente. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Mira lo que dice aquí él. Mira lo que dice. Exhorto pues ante todo. Esto es importante, dice, primero que todo, ante todo, antes que todo, dice el apóstol, antes que todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿por quién es? ¿Por mi familia? ¿Por mis vecinos nomás? ¿Ah? Por todos los hombres. Usted sabe lo que quiere decir la palabra todo, ¿no? Todos. ¿Todos es qué? Todos. O sea que Dios nos ha mandado a orar hasta por el último ser humano, el que acabó de ser ahorita. Desde el más viejo, el que está a punto de morirse, hasta el que acabó de nacer. De la aldea más recónita, del país que ni hemos oído mencionar. ¿Será amplio el ministerio intercesor del creyente? Él dice, oren por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero especialmente dice, oren por los gobernantes, por el Estado, la Cámara. Así usted no sea uribista, ni santista, ni... así sea usted izquierda o de derecha, el centro de... No importa de donde sea, dice ahí, ora por todos los reyes, por los que están en eminencia, los gobernantes. Especialmente ora por ellos. ¿Ve? Es amplio el ministerio intercesor. Usted debería considerar esto, y mucho cuidado lo que le voy a decir ahora, porque nuestra oración, hermano, es la única esperanza de los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque usted, no sé si usted lo sepa o no, pero se lo va a decir, Dios no oye a los que no son sus hijos. ¿Lo sabía? Y cuando venga su mamá que no es cristiana y le diga, mijito, ore que usted Dios sí lo oye, dígale, sí señora, a mí me oye. Ay, no, no. Sí, a usted no, mami. A usted Dios no la oye. Porque muchos cristianos vienen, cuando viene el inconverso a él, a decir que ore por mí, él dice, no, ora, ora tú, que Dios a ti también te oye. Usted le está diciendo una mentira, usted me está engañando. Dios a él no lo oye. Por ende, todo lo que los que no son cristianos reciben, lo reciben porque la iglesia ora. Y si la iglesia rehúsa el ministerio de oración y de intercesión, ellos están sin esperanza. Toda sanidad que se opera entre los que no son cristianos, toda bendición que ellos reciben y que se da a Dios, proviene de la oración de gente que ni ellos conocen, proviene de usted y que oramos. Y usted dice, ¿y dónde es eso la Biblia que Dios no los oye? Porque yo todo el que viene le digo, ora, que Dios a ti también te oye. Para que deje de decir eso, abra Juan capítulo 9, por favor. Verso 31. El ciego que Jesús sanó. Cuando le interrogaron los fariseos, él dijo las siguientes palabras. Y sabemos que Dios, y sabemos, dice él, que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. ¡A ninguno! Así oren, se echen camándula, toda la camándula que quieran, se suban a Monserrate 10,000 veces y bajen, se echen juguete, lo que quieran. Dios no oye a los pecadores y por tanto usted y yo somos la única esperanza de ellos. Usted es la esperanza de su familia. Si usted no ora por su familia, ellos perdidos. Si usted no ora por su vecindario, por sus amigos, si usted no ora por el mundo, ellos están perdidos. Porque Dios solo oye a sus hijos. Aleluya. Nada más. ¿Tiene más pasajes? Como por si usted dice. No, no, no me queda claro. Pues, para que te quede claro. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos. ¿Cómo está Jehová de los impíos? Cerquita. ¿Está listo para oírlos? ¡Está lejos! Y lo dice, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos. ¿Pero él oye la oración de quién? ¡De los justos! Salmo 135, 19, por ejemplo. Se cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Dios cumple el deseo de los que no le temen? De los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y por último, Salmo 34, 15. Salmo 34, 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿De quiénes? De los justos. Y el 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes son los que claman? ¿Quiénes son los que claman? Los justos. Dios no oye a los pecadores. Si este mundo está peor, es porque la iglesia ora, hermano. Y dentro de la iglesia, unos poquitos oran. Por razón de esos poquitos dentro de las iglesias que oran, es que este mundo no está peor. Pero sucede que Dios nos llamó a unos poquitos a interceder. Sucede que llamó a todos sus hijos, a toda la iglesia a interceder, a todos. Y usted no puede rehusar ese ministerio. Porque usted es esperanza del mundo. ¿Estamos? Le voy a decir. Ya para terminar. Por ejemplo, cuando usted vio ayer eso de los atentados, ¿qué entendió? Que no me las dé. ¿Qué sintió? Piense que sintió. Usted le... ¡Ah, ese viejo se lo merecía! Ese londoño es bien creído, bien infeliz. Ojalá lo hubieran matado. Hay que decirlo, tal vez alguno que es liberal o de la izquierda lo pensó. ¿Sí? Usted sintió dolor, no sintieron dolor, ¿no? Pesar, dijo, mire, vamos a quedar como cuando Pastrana otra vez, ¿sí? Bombas para todos lados, ¿sí? Pero ni oraron. Yo quiero preguntar, ¿usted oró por eso? ¿Usted oró por eso? ¿Sabe? El ministerio es, usted siente pesar, usted ora por esas cosas. Se arrodilla. Padre, mira esa situación. Padre, guárdanos a todos, ayúdanos. Porque si usted no ora, el mundo está perdido. Entonces quiero decir una cosa, mire, fíjese esto. Primero que todo, no le vuelva a decir a su mamá que no es cristiana, ore, Dios también la oye a usted. No sea mentiroso. No le vuelva a decir a sus hijos del trabajo cuando vengan a que pedirle oración a usted. Ora que Dios también te oye a ti. Diga, es que Dios a usted sí lo oye y que le tienes toda la razón. Dios a mí sí me oye. A ti no me oye. ¿Ah, que por qué? Porque eres pecador. Porque eres injusto de Dios. Porque Él está lejos de ti. No vuelva a decir eso. Y si no quiere decir, pues quédese callado. Bueno, sí, pero no le diga, ahora que Dios te oye a ti. No diga nada. Quédese callado, si es que le da pena o qué, pero entonces no diga nada. Cuando a mí alguien me dice eso, yo, no, pues no le he dicho así. Es la primera vez que se me ocurre. Pero yo le digo, porque yo sé que Dios él no le oye, de toda la razón en lo que está diciendo. Entonces, yo sí quiero, yo estaba que esperaba este pasaje, con todo mi corazón, yo decía, ya se acerca yo. Porque yo sí he visto con tristeza cómo muchos hermanos han desmayado en la oración. En venir a orar en las mañanas, por ejemplo. Muchos de los que sí pueden. Yo sé que muchos no pueden. Muchos sí pueden. No vienen. Y entonces eso es irresponsable. ¿Sabe por qué? Por lo que le estoy diciendo. Si Dios bendice a su familia o a sus vecinos o al mundo y lo sostiene, es por su misericordia, pero es por la oración de su iglesia. Y si usted se calla, usted está siendo irresponsable. ¿Me hago entender? A los ayunos. Pusimos ayunos. Vamos a ayunar, hermanos. Y algunos no pueden. Algunos se acercan, dicen, yo estoy ayunando desde mi trabajo. Yo me voy en ayuno a mi universidad. Yo los apoyo porque no pueden ir. Pero muchos que sí pueden, por acá no asoman el pico ni de venganza. Allá en la cama, allá viendo día a día. Ni se acuerdan que aquí hay ayuno. Ni caen en cuenta que aquí hay oración. Viene uno aquí, Glorita ahí sola. Señor. Está ahí, bendito sea Dios. Pero que esto sea una exhortación para que usted que sí puede, no se haga el que esto no es con usted. Es su ministerio. Para que usted que sí puede, venga a los ayunos. Venga a la oración. Ah, es que ahí se pone a interceder, pues es que a eso es. Es que yo quiero que oren por mí, que oren por mis cosas, que yo consiga trabajo, que yo me sane, que oren por mis hijos, por mí. Bueno, también oramos por usted, pero sobre todo venimos a orar por otros. Porque es nuestro ministerio y somos nosotros la esperanza del mundo. Así que, ¿va a venir o qué? ya lo sabe, usted es responsable. Pero por hoy quiero que oremos, intercedamos por las cosas que están pasando, hermanos. Así que vamos a estar de pie, por favor.